Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. La presidenta aseguró que sellar acuerdos con China es una oportunidad histórica para el Mercosur. Cristina Fernández de Kirchner remarcó que China es el gran comprador y el gran vendedor del mundo. Fue durante una videoconferencia que compartió con el primer ministro chino, Wen Jiabao, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el mandatario uruguayo, José Mujica. Nuestra vinculación como Mercosur con China es una oportunidad histórica para lanzar el gran desafío que es no ser solamente productores de materias primas, sino que necesitamos también agregar valor a nuestra materia prima porque tenemos que generar trabajo para nuestra gente e inclusión social. El gran desafío es que precisamente China pueda también articular con nuestra región y podamos realmente desarrollar y diseñar una política conjunta que combine los intereses de ambas regiones. Bolivia. El vicepresidente calificó de fuerzas oscuras y golpistas a los policías que no aceptaron el acuerdo y mantienen su protesta. Álvaro García Linera denunció que estos grupos están liderados por ex oficiales vinculados a partidos políticos que impulsan un motín que impide el trabajo en las instituciones de Estado y asedia al Palacio de Gobierno. Agregó que la huelga por mejoras salariales trocó en conspiración y llamó a los suboficiales a volver a su trabajo, luego de destacar que el aumento otorgado supera el básico que demandaba. Se conocieron los horarios de los partidos de promoción. El jueves en Córdoba, Instituto recibirá a San Lorenzo a las 19:15 con arbitraje de Néstor Pitana. Rosario Central jugará con San Martín de San Juan a las 17:10 en el Gigante de Arroyito con la dirección de Pablo Lunati. Luego de las revanchas que se jugarán el domingo, surgirán los dos equipos que jugarán la próxima temporada en la primera división del fútbol argentino. Crisis europea. Chipre solicitó su rescate financiero. El pedido a la Unión Europea se apoya en las repercusiones que tuvo para el país la crisis griega, dado su estrecha interconexión con el sistema bancario heleno. Chipre, una isla del Mediterráneo Oriental con una población de 1 millón de personas, ingresó a la Unión Europea en 2004 y empezó a usar el euro 4 años después. Con este rescate se convierte en la quinta nación de la eurozona que se ve obligada a solicitar ayuda financiera, siguiendo los pasos de Irlanda, Portugal, Grecia y España. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. La semana pasada hicimos un programa cuyo tema central era el conflicto entre Hugo Moyano y el gobierno que preside Cristina Fernández. Y yo compartía con ustedes, la mayoría de los oyentes, el 99,9% de los llamadores a este programa, se pronunciaban a favor del gobierno y contra Hugo Moyano en toda esta pelea. Aclaraba que no era, obviamente, toda la audiencia del tren, sino solo los que se tomaban el trabajo de levantar un teléfono, mandarnos un mensajito de texto y se pronunciaban a favor de Cristina Fernández. Bueno, algo totalmente opuesto pasó en el programa que tiene el animador y relator deportivo Fantino en Radio 10, donde la mayoría de sus oyentes estaban junto a Hugo Moyano y repudiaban a Cristina Fernández. Bueno, cuestiones de emisoras, cuestiones de periodistas, de conductores, de llamadores que se posicionan frente a una situación política que hoy vamos a continuar. Y yo hago este juego de imaginación. Si hoy un ciudadano griego, un ciudadano español o un ciudadano italiano leyera algunos diarios de la Argentina y viera que el líder de la CGT está convocando a un paro y a una movilización a la plaza principal de la Argentina y pone como eje primerísimo el tema del impuesto al trabajo, muchos de esos europeos dirían, bueno, qué linda esa parte del sur de América, qué lindo Argentina. Nosotros estamos peleando por tener un trabajo, nosotros estamos peleando para que no se nos deteriore cada vez más nuestro nivel de vida. Hablamos ya tantísimas veces de la cantidad de suicidios que se producen en distintos países europeos por la crisis económica. Y allá, muy lejos de nuestro ex primer mundo, en un país que se llama Argentina, el líder de la central obrera está peleando por este tema de el impuesto al trabajo. Bueno, es difícil de creer, es difícil de ubicarse, las proporciones parecería que están cambiadas, y como decíamos con Hugo Pressman durante tanto tiempo, parece que en este último tiempo Hugo Moyano funcionó más como secretario general de los camioneros que como secretario general de la CGT, porque puso más fuerza, más eje en representar a los camioneros que a la mayoría de los trabajadores, que tienen muchísimos problemas y otros problemas que los que ganan 8 o 9 o 10 mil pesos por mes. La cuestión es que Hugo Moyano la semana pasada puso a buena parte del país en vilo. Yo de ninguna manera voy a cuestionar, obviamente, el derecho constitucional de ir a una huelga, pero me parece que en estos contextos, con determinadas particularidades, bueno, habría que generar alguna regulación, una responsabilidad sindical que evite dejar a millones y millones de argentinos, por ejemplo, sin nafta. Y ahí me acordé de lo que pasó con los piquetes campestres. Hubo un caso, ustedes se acuerdan, en el 2008, cuando la mesa de enlace, Jean Vías, De Angeli y compañía cortaban rutas por doquier. En una oportunidad en la provincia de Entre Ríos, una ambulancia fue cortada por un piquete, directamente, digamos, esa ambulancia no pudo circular y bueno, ustedes recordarán que la persona que iba en la ambulancia llegó tarde al hospital y terminó falleciendo. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina si después de esta medida de fuerza de los camioneros se hubieran producido, bueno, situaciones de este nivel de gravedad? Me parece que, como te digo, se puede hacer paro, es legal hacer paro, está en la Constitución Nacional, pero lo que Hugo Moyano pretendía me parece que era más que zanjar un tema gremial con los empresarios del transporte, bueno, herir y fuertemente al gobierno que conduce Cristina Fernández por distintos motivos. Lo dijimos que el cóctel era, y viene desde hace tiempo, complejo, temas de egos, temas personales, temas de corrupción, temas de caja, temas de dinero, temas de internas políticas. Y ni que hablar que Hugo Moyano, me parece que en una cuestión inédita, larga el paro desde un canal de televisión junto a Marcelo Bonelli en la señal de cable TN, como si él fuera el dueño y señor del sindicato. No es que una comisión directiva, una asamblea de un gremio se reúne y decide una medida de fuerza, sino que él mismo, desde un canal de televisión, él solo, en forma personal, larga esta medida de fuerza. Así que reitero que estamos frente a un reclamo gremial que tiene muchas cosas, obviamente, que son justas, pero termina siendo un dardo muy, muy fuerte contra el gobierno que preside Cristina Fernández. Y una cosa es Cristina Fernández, que representa al conjunto de los argentinos, y otra cosa es Hugo Moyano, que representa al gremio de los camioneros. En esta historia del kirchnerismo y en esta historia que estamos viviendo desde hace unos cuantos años en América Latina, está este tema de la lucha contra las corporaciones. Las corporaciones, los intereses particulares, los lobbies. Ustedes se acuerdan cuando Néstor Kirchner en su momento hizo descolgar el cuadro de Videla, ahí le pegaba una corporación histórica, aunque debilitada, como son las Fuerzas Armadas y su historia en la Argentina. Lo mismo pasó con el tema del matrimonio igualitario y con la identidad de género contra la jerarquía eclesiástica, otro de los poderes y de las corporaciones. También el gobierno, con sus más y con sus menos, con sus éxitos y con sus fallas, trata de poner algún tipo de límite a las corporaciones económicas. A veces lo logra y otras veces no. Y en este caso me parece que la presidenta no podía dejar pasar a esta corporación de los camioneros, que le marque el ritmo no solo a ella, sino a todo un país. No podíamos quedar de la mano y de la decisión de una persona que, como te decía, puso en vilo a todo el país con el bloqueo a las refinerías. Y ahí se vio nuevamente al gobierno peleando con la corporación sindical. Seguramente que en esta historia hay muchos errores del gobierno, pero la pregunta sería, ¿cómo va a terminar esta pulseada de Hugo Moyano con Cristina Fernández y el kirchnerismo? A veces a mí me da la sensación que quizás Hugo Moyano, si sigue equivocándose políticamente, puede llegar a terminar en el olvido como algún dirigente empresario bien chiquito del sector agrario, como Alfredo De Angelis o como Biolcati. A veces uno lo ve y lo escucha a Hugo Moyano y se pregunta, ¿cómo fue que el dirigente sindical perdió tanto el olfato? ¿Le habrá agarrado una especie de enfermedad que le clausuró el olfato político? Y bueno, ¿y va por un camino equivocado? Esta es la temática, entre otras, que queremos compartir con vos en el tren. Subite, ya te damos nuestro teléfono. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. El miércoles pasado, cuando todavía no había lanzado un paro general que luego retrocedió desde los estudios de TN, la posición que habíamos vertido en este programa era de intentar un equilibrio como consecuencia de que, a pesar de que Moyano había venido yéndose a la banquina, no podíamos dejar de olvidar su papel muy importante jugado en la década del 90 y el hecho de haber sido un sostén fundamental en el conflicto más agudo que tuvo el gobierno, que fue el de la resolución 125. Pero cuando lo vi en el programa A Dos Voces, y observé una escena que voy a relatar, me hizo recordar a la película, la escena final de la película La Patagonia Rebelde. A ver si ustedes recuerdan el tema central de La Patagonia Rebelde. Hubo un levantamiento de los peones de la Patagonia, y Hipólito Yrigoyen envió al teniente coronel Héctor Benigno Varela a mediar en el conflicto y a resolverlo. Eso fue en el año 21. Varela fue, se interiorizó del estado calamitoso. Los peones pedían cosas elementales, una cantidad de horas de jornada, velas para poder iluminarse a la noche, un botiquín para poder utilizar las cosas más precarias en el caso de herirse una mano, bueno, cosas muy, muy elementales, y las condiciones que observó Varela de absoluta precariedad de los peones patagónicos lo llevó a mediar a favor de ellos, ante el enorme enojo de los terratenientes, muchos de ellos argentinos, pero con mentalidad británica, y otros británicos que nunca se habían asumido como argentinos. Lo cierto es que los terratenientes violaron el acuerdo. Nuevamente Irigoyen manda a Varela al sur. Él va muy enojado porque piensa de que efectivamente no habían cumplido con lo que él había mediado a favor de los obreros. Los sectores del establishment de Santa Cruz lo engatusan y como consecuencia de ello adopta una política de represión que adelanta en algunos aspectos a cosas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial, como que a los obreros patagónicos se les obligaba a abrir, a cavar su propia fosa y luego se los fusilaban y caían adentro de la fosa, o que se los estaqueaba contra los alambres de púa. Bueno, cosas realmente que fueron un baldón para el gobierno de Irigoyen, con una concepción muy radical que dijo, usted vaya y haga lo que tiene que hacer. Una cuestión que luego se repetiría en otros gobiernos radicales, en el sentido de no establecer instrucciones precisas a alguien que no está como un teniente coronel para mediar, sino para ir órdenes precisas en las cuales lo que tenía que hacer. Bueno, lo cierto es que Varela mata cientos de obreros patagónicos y en la escena final de la película hay un banquete en donde los terratenientes argentinos y británicos dueños de la Patagonia le cantan en inglés porque es un buen amigo y compañero. Y uno puede ir observando cómo el actor que representa a Héctor Benigno Varela, que era Héctor Alterio, se le va transformando la cara. Esa cara que está expresando, con la notable capacidad histriónica de Alterio, ¿qué hice? ¿El nombre de quién maté esta cantidad de obreros? Esa imagen que quizás queda patente cuando en los estudios del grupo Clarín, el que fuera candidato a ministro de Economía de Menem y senador, también candidato por Mauricio Macri, el economista Carlos Melconian, hace un halago a rajatablas de Hugo Moyano, a quien meses antes se lo veía como el más feo, el más sucio y el más malo. Parece que por ahí vino la transformación de Moyano, por lo menos según los ojos de algunos actores muy connotados de determinado establishment. Melconian, Carlos Melconian, un economista del establishment, que disimula porque tiene un poco de calle, tiene un lenguaje más campechano, pero es del riñón del establishment. Para recordar algunos antecedentes, si Menem hubiera resultado finalmente electo en las elecciones del 27 de abril del año 2003, su ministro de Economía, públicamente lo había adelantado Menem, iba a ser Carlos Melconian. Y luego, ahora se puede ver algunas propagandas, incluso en el sitio puede colaborar, estaba el afiche de Melconian como candidato del PRO. Cuando uno ve la propaganda dice, porque va a estar Buenos Aires, porque va a estar bueno Buenos Aires y el país con Mauricio y Gabriela. Bueno, en general cuando se lo invita a un programa periodístico nunca se pone esa parte del currículum en relación a Menem y a Macri. Se lo presenta como economista a seca desde la supuesta independencia, desde la supuesta pureza o neutralidad, ¿no? Hemos descrito cómo era la imagen de los terratenientes de Santa Cruz homenajeando al hombre que había asesinado a una cantidad de obreros alborotadores, y a continuación se produjo una rebaja a la mitad de todos los salarios que cobraban esos peones. ¿Qué pasaba en ese estudio de TN? Había estado el reportaje entre Marcelo Bonelli, que le tiraba pases, centros para que cabecee Hugo Moyano, y en un escritorio separado le piden intervención a Carlos Melcoñán, que dice, casi textualmente, he tratado de encontrar lo textual, pero lo recuerdo lo que dijo, dice Melcoñán, ha hablado del agotamiento del modelo, usted está correctamente sentado aquí. Esta es una frase increíble. Usted está correctamente sentado aquí, es decir, eligió el lugar adecuado, eligió el sitio donde usted durante mucho tiempo fue el que impulsó Clarín Miente. Usted está sentado aquí haciendo una descripción impecable de la situación como si fuera un economista profesional. Y Hugo Moyano no se despegó, no le contestó, dejó correr. Sí, pero se le veía, porque uno no puede, más allá de todos los errores que ha cometido, el hombre sabe que si recibe un elogio desmesurado de Melcoñán, el equivocado no es Melcoñán, el equivocado es Hugo Moyano. Y en ese aspecto, el que hace política tiene que saber dos o tres cosas que es como, ¿cómo diría? Básicas. Más que básicas, es prebásicas. Que si el enemigo histórico, un economista del establishment, me elogia, el equivocado soy yo, no él. Él ha percibido correctamente que yo me he desplazado hacia la trinchera equivocada. Y en este aspecto basta recordar una cosa elemental, a veces lleva a un extremo lo que decía Arturo Jaureche. Si yo me levanto y tengo que analizar una situación y no la tengo clara, veo lo que dice La Nación y La Sociedad Rural. Y en principio yo me coloco en la vereda de enfrente de La Nación y La Sociedad Rural. Y si en este momento, que es el caso que está pasando, tengo el apoyo de Bussi de la Federación Agraria, de Macri, encubierto de Scioli, de los caceroleros, de Cecilia Pando, algo está haciendo mal Hugo Moyano, y ese algo es muy grave. @ Gerardo Yomal es nuestro Twitter, nos podés escribir, darnos tu opinión y tu mensaje, y te damos también un celular para que te comuniques y nos mandes un, bueno, lo más resumido posible, mensajito de texto. ¿Tenés ahí el número, Hugo? Sí, 15-51-74-94-21. Hay amigos oyentes que ya lo han memorizado, de manera que empiezan a mandar mensajes incluso antes que empiece el programa. Antes que empiece el programa, bueno. Hacemos una pequeña pausa y seguimos pensando, ¿qué le pasó a Hugo Moyano? Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. acompañá a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Léele en los ratos libres, inventen historias juntos, o simplemente pregúntale cómo le fue en el cole ese día. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gob.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren y también desde otros sectores, incluso del peronismo y opositores al gobierno que conduce Cristina Fernández, hay algún tipo de cuestionamiento y por ahí se publica lo siguiente, frases al estilo de "El negro por Moyano estuvo a la altura del mejor bandor. Cristina no dio la talla del peor Perón". Uh-huh. Digamos como que desde algunos sectores se estaría cuestionando, no sé si el liderazgo o la capacidad política de la presidenta para tratar de tener a los distintos sectores del peronismo unidos en un contexto nacional e internacional más que complicado, y se le recrimina a Cristina Fernández no haber sabido jugar nada más y nada menos con un hombre tan poderoso como es el titular de Camioneros, Hugo Moyano. Todo esto está, por supuesto, en debate. Desde mi punto de vista, bueno, no hay muchos sectores sindicales en esta actualidad con fuerza que sean, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, más potables con la ideología del gobierno. El gobierno me parece que no puede hacer de ninguna manera una alianza con un Gerardo Martínez de la UOCRA que tiene entre sus antecedentes haber sido del batallón 601, digamos, por decirlo mal y pronto, no hay muchos toscos en la dirigencia sindical con los cuales acordar. Pero bueno, esto lo vamos a seguir debatiendo, son esquemas y cosas simples que yo ahora le estoy tirando en estos micrófonos para pensar, ¿no? Son dos elementos. Primero, los reclamos por el cual se hace la movilización. Hay que recordar que todo lo anterior, la convocatoria al paro, fue meramente un pretexto, porque ya efectivamente estaba arreglado el aumento de los camioneros, que suma un 25% dividido en tres etapas, 12% ahora, 7% en septiembre y 6% en marzo. No es un buen arreglo, precisamente porque otros gremios han obtenido, si bien cantidades parecidas, pero divididas en no tan fraccionadas como la del sindicato de camioneros. Indudablemente el gobierno está retrasado en el tema del incremento del mínimo no imponible. Si bien eso es retroactivo, todo aumento del mínimo no imponible se retrotrae al mes de enero del año en curso. Esta demora indudablemente produce que haya gente que con sueldos no demasiado elevados estén realmente teniendo retención de ganancias. Como por ejemplo el gremio docente, ¿no? O parte de ese gremio. Ahí hay un problema de denominación. Impuesto a las ganancias es una expresión, aunque así está efectivamente denominado en la ley, incorrecta. Es un impuesto a los ingresos, cosa que sucede prácticamente en todos los países del mundo y con una incidencia en el porcentaje de las retenciones con relación al PBI de cada uno de los países considerablemente mayor. En la Argentina es el 2%. Los otros días el sociólogo Miguel Ángel García, un argentino que vivió muchos años en Italia, que si se eliminara este impuesto en los trabajadores italianos, prácticamente se caería el Estado italiano por, bueno, la importancia que tiene estos impuestos, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina lo que se recauda en concepto de estas retenciones de ganancias de la cuarta categoría es de el 2% del PBI. En Chile es el 7%, en Brasil es el 8% del PBI. El otro reclamo, que también es justo, es el tema de las asignaciones familiares. A partir de una determinada suma, la persona en relación de dependencia no cobra la asignación familiar. Y de pronto, vamos a suponer, si el límite son 5.000 pesos, alguien que tenga 4 hijos menores y gana 5.200, cobra menos que alguien que cobre 4.800 y tiene 4 hijos y cobra asignación familiar. No, evidentemente es una situación injusta. Escuchamos mensajes de los oyentes, dale. Buenas noches. Ante todo, Hugo, soy de River, estoy muy feliz, como lo estarás vos. Yo no sé si tu compañero es de River, pero sé que vos sí. Bueno, esto de Moyano es la nata de los obreros. Claro, se recogió a eso, pero yo pienso que va a perder, hay que dejarlo, ¿eh? Pues tiene todos esos invitados a la fiesta. Él podía haber hecho todo lo que quisiera, lo que no podía hacer es cruzarse esa vereda, Sí, buenas noches, muchachos, habla Andrea de San Cristóbal. La verdad es que no estoy segura, es una pregunta que me hago, si poner el énfasis en el tema de la huelga y el reclamo, porque me parece que eso legalmente le corresponde a los trabajadores. Me parece que hay que girar la discusión hacia Moyano y hacia su proyecto político. Un saludo. Gracias. Sí, para los amigos del tren. Yo creo que el puerto de Buenos Aires engendró una clase que fomenta la acción decadente y corrupta. La misma que elabora miseria, la misma que acciona contra sí misma, la misma que sirve y que vive por accidente en su país, que solo piensa en Punta del Este, en Miami, como la anterior generación pensó y soñó en París o en Londres. Hola muchachos, buenas noches, bueno, soy Carlos de Boedo. Bueno, yo creo que ya a Moyano Perón lo juzgó cuando dijo, cuando un compañero se pone a hacer trifulcas o a conversar con el enemigo es porque se está pasando con el enemigo, más allá de que lo que pueda estar discutiendo sea verídico, pero estamos hablando de un traidor, como dijo Perón. Hola, sí, soy Teodoro General Rodríguez, un saludo para los amigos del tren. Creo que es indiferente hoy porque Moyano está tomando otra posición. Pero Marín es en Uruguay, casi golpe de Estado en Bolivia, Paraguay, pase militar en Chile, intento frustrado acá en el Chaco. Si no vemos toda esta, a la cual se suma la movilización del miércoles, si no vemos todo esto en su conjunto, estamos mirando otro mapa y nos vamos a equivocar terriblemente. Gracias, compañeros. Bueno, tenemos que hacer una pausa, ¿eh? Muchísimas gracias por todos los mensajes y le digo a la oyente que, además de Hugo, yo también, Gerardo Yomal, soy de River, así que bueno, algo de alegría hay, ¿no? Volvimos. Bueno, vamos a dedicar algunos minutos necesariamente, sí, a un acontecimiento de semejante significación. Pero bueno, también como decía el oyente, hay algunas cosas que están pasando en América Latina que generan mucha inquietud política. Bolivia, Paraguay. Bueno, en Paraguay se ha dado un golpe de Estado. Están pasando cosas también en Venezuela, así que después de la pausa vamos a seguir comentando. 770. Transmite Radio Cooperativa. A través de su cadena satelital, desde Buenos Aires. Para todo el país. 770. Inicio de espacio publicitario. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos por mayores activos, integrados y saludables. Por eso, durante este año, 450.000 afiliados ya disfrutaron, totalmente gratis, un montón de actividades.

Bueno, habrá que ver si se animan a ir gente, no sé, digo, por estereotipar, disculpen el estereotipo de algunos barrios de Pilar y Recoleta, si van a ir a Plaza de Mayo. Quizás algunos se ponen antifaces para que no los reconozcan y van. Bueno, pero acordate que en la 125 hubo sectores de izquierda, como del Partido Comunista Revolucionario, que actuaban como mano de obra de la sociedad rural. Sí, sí, bueno, ahí en Palermo, justamente, como vos recordás, se vio, ¿no? La efigie, la imagen de León Trotsky, de la mano de Biolcat y de Jean Vías, ¿no? Era una mezcla rara. Justamente el periodista Dante Foresi dice: nunca imaginé que vería una movilización conjunta de Cecilia Pando junto a camioneros. Por otro lado, el sindicato de peajes que acaudilla Facundo Moyano dice: no somos golpistas, tampoco patoteros, los trabajadores queremos que escuchen nuestros justos reclamos. Bueno, Facundo Moyano había declarado que se sentía, si se quiere, un poco incómodo porque estaría entre dos fuego, ¿no? El padre y el Frente para la Victoria, organización política por la cual fue elegido diputado, ¿no? Lo que resulta, más allá del legítimo derecho de hacer un paro y una manifestación, lo que uno critica es la falta de contextualización de esto. Mientras el mundo capitalista en algunos sectores sufre la crisis más profunda desde el año 29, donde en Grecia, en España, el tema es la desocupación, que en sectores juveniles llega a más del 50%, una manifestación en la Argentina, más que por el mínimo no imponible, que en realidad afecta a los sectores mejor pagos, a pesar de lo bajo que está, representa el 8% de los trabajadores formalizados, la manifestación tendría un aspecto más estructural si fuera por una reforma impositiva a través del cual se logre mejorar la distribución del ingreso, y que es una tarea absolutamente pendiente y en la que está en falta el gobierno nacional. Nosotros empezamos este programa también pensando justamente lo que está pasando en Europa, para tratar de ubicarnos, ¿no? Porque no somos una isla. Argentina no es una isla separada del mundo. Estamos, en términos relativos, mejor, pero bueno, la crisis obviamente que nos está tocando. Y un periodista que se llama Sergio Ranieri, que tiene buena información, dice en ese sentido: faltan unos 40 fines de mes hasta octubre de 2015 y hay que pagar sueldos todos los meses. El periodista, que esta frase brutal es oída en los pasillos del poder. Bueno, esto viene a cuento de la preocupación gubernamental de cómo afrontar la economía en estos años que no van a ser nada sencillos. Un tema que queríamos compartir con ustedes, que tiene, por supuesto, muchísima importancia política, no solo nacional, sino internacional, sino tiene que ver con el golpe institucional que sacó de la presidencia de la Nación a Fernando Lugo, que está teniendo una movida en toda Latinoamérica, y la mayoría de los países de esta parte del continente se han pronunciado contra dicho golpe. Así que la presión internacional sobre Federico Franco, el nuevo presidente paraguayo, es realmente muy, muy fuerte, y creo que vienen actuando bien los presidentes latinoamericanos en ese sentido. La expresión golpe institucional es correcta, pero de alguna forma... Pero, ya te pareció al profesor Romero. La verdad que la expresión correcta, me parece, es golpe de Estado. Lo que pasa que los golpes de Estado en esta etapa se efectúan como golpes institucionales. El golpe viene de la institución, viene de toda la gente que rodeaba de alguna manera a Lugo, con la cual él convivió y no pudo armar su propio partido político. Es, ¿no? Es un perfeccionamiento, sí, sí, de lo que se hizo con Manuel Zelaya en Honduras. A Manuel Zelaya se lo sacó a puntapié, estaba en pijama, se lo puso en un avión y se lo mandó al exterior. Es un golpe legal, pero claro, no tendría legitimidad política, ¿no? Por el juicio sumarísimo que se le hizo en muy pocas horas, donde no hay antecedentes, porque bueno, la gente empezó a leer qué pasó en otros casos con Collor de Mello y con Richard Nixon. Fíjense que cuando lo derribaron a Aníbal Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, a instancias del PRO, se tomaron meses y meses para sacarlo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en pocas horas el Parlamento paraguayo lo tiró bajo un camión a Fernando Lugo. Tuvo defensa en juicio porque le dieron un par de horas para defenderse a Lugo. Pero también hay que señalar la actitud que tuvo Lugo. Lugo llegó en una alianza en donde él era la imagen, electoral, con mucha inserción en los sectores más carenciados de la sociedad paraguaya, pero carecía de estructura política. No armó esa estructura política y en el Parlamento estaba sujeto a una amplia mayoría opositora. De manera que en un país en donde no existe industria, donde prácticamente la soja ha pasado a ser, Paraguay es el tercer productor de soja a nivel mundial, y el tema de la tierra es un tema central de Paraguay, el 80% de la tierra está en manos del 2% de la población. Entonces, estas comunidades originarias tienen que ser desplazadas para, precisamente, aumentar la frontera de la soja. Bueno, algunos datos para conocer la realidad paraguaya. Cuando se denunció lo de Wikileaks en el año 2009, todos esos cables cifrados que se hicieron públicos, el que era vicepresidente de Paraguay, este señor Federico Franco, bueno, era un informante privilegiado de los Estados Unidos, según denuncia estos cables de Wikileaks. Toma nota que la mayoría de los medios de comunicación paraguayos han festejado el golpe. Durante los 4 años, te cuento, de gobierno de Lugo, este no pudo nombrar su embajador en Brasil, en la potencia más importante del continente y socio de el Mercosur, porque el Congreso de derecha paraguayo no aceptaba ninguno de los nombres propuestos por el presidente Lugo. Así que lo tenían atado de pies y manos. Es el mismo parlamento que impidió que Hugo Chávez, la Venezuela de Hugo Chávez, ingresara al Mercosur. También se sugiere que los latifundistas paraguayos en estos días, si llegaba a fracasar el golpe contra Lugo, tenían preparados una especie de tractorazo. ¿Se acuerdan ustedes de los paros, las huelgas patronales acá en la Argentina? Bueno, algunos paraguayos de las patronales agrarias pensaban llevar adelante dicha movida en el país vecino. Faltaban solo 10 meses para que los paraguayos pudieran expresarse nuevamente en elecciones. El partido que gobernó Paraguay la mayor parte de las últimas décadas del siglo XX, el Partido Colorado, lleva como candidato, es posible que el candidato en las elecciones del año que viene sea el terrateniente y empresario sojero Horacio Cartes, de manera que está diciendo exactamente que la estructura sojera que hoy es el Paraguay encuentra un representante de ese sector. Bueno, y en el discurso de despedida de Lugo habló de las mafias y de los narcotraficantes, así que estaba dando una pauta bastante clara de cómo viene la mano hoy en Paraguay. Hoy el presidente de Lugo está mucho más suelto, está llamando a una resistencia pacífica, lo vamos a ver en la Argentina en pocas horas a propósito de la reunión del Mercosur, así que es un signo de interrogante lo que va a pasar en Paraguay. Igualmente es dudoso que vuelva a reasumir Fernando Lugo, ¿no? Es posible que no llegue a asumir, pero es posible que tampoco sea Franco el que continúe en la presidencia del Paraguay. Pueden darse las dos situaciones, pero me parece que el cambio de actitud de Lugo con relación a su desplazamiento es precisamente la actitud adoptada por los países miembros del Mercosur, que han iniciado una presión muy fuerte, mientras en ese discurso de despedido, más allá de esa denuncia, se lo veía a Lugo como alguien aliviado de la carga que acababa de ser desplazado de esa carga. Bueno, hay todo tipo de comparaciones históricas. Algunos hablaron del Perón del 55, cuando el viejo líder dijo, bueno, entre el tiempo y la sangre voy a optar por el tiempo. Algunos asimilaban la actitud de Lugo en ese sentido. Bueno, vamos a profundizar en estos días todo lo que tiene que ver con lo que viene pasando en Paraguay, en América Latina, y estamos unidos y estamos muy interrelacionados, obviamente, ¿no? Muchísimos mensajes. De arranque nomás me defino a favor de Cristina. Moyano, además de estar equivocado en la forma de hacer sus legítimos reclamos, fue claramente manipulado por ese personaje, Bonelli, que como todos los periodistas de ese estilo, le hacen una larga pregunta, larga, que lleva encubierta la respuesta que ellos buscan. La CGT acaba de dar hace unas horas un comunicado donde dice: la fuerza social que se movilizará el miércoles es obrera y como tal adhiere al proyecto nacional en la medida en que el mismo no se aleje del camino recorrido a partir del 2003. Los trabajadores jamás seremos ariete, ni mascarón de proa, ni fuerza de choque de aquellos a los que poco les importan las negociaciones colectivas, el pleno empleo, los derechos humanos y la distribución justa de la riqueza. Hola gente, es increíble la falta de memoria de la mayoría de los argentinos. Debería ser política de Estado inculcar la solidaridad y el compromiso social, nos dice Maximiliano de Florencio Varela. Bueno, les pido disculpas porque son muchísimos los mensajes que hemos recibido en el día de hoy. Excelente análisis político y genial como contaron la verdad de la Patagonia. Sigan así. Juan de Ramos Mejía. Moyano no supo retirarse a tiempo. Osvaldo de Tigre. Como verás, vienen surtidos de distintos lugares de Capital y la provincia de Buenos Aires. Micheli, de la CTA Blue, como la llama Leonardo Cofre, dijo que evidentemente Moyano ha resuelto que esto sea un acto exclusivamente de la CGT. Pues va a ser el único orador, ¿no, Moyano? Vamos a hacer una pausa y volvemos los minutos finales con River. Inicio de espacio publicitario. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompañá a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversá con ellos sobre cómo le va a tu hijo. Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Las mejores ofertas para tu hogar están en Hendel. Lavarropas automático Whirlpool, capacidad 6 kilogramos, 19 programas. Contado efectivo, 3.499 pesos o 12 cuotas de 349 pesos con crédito personal Hendel. Lavarropas automático eslabón de lujo, capacidad 7 kilogramos, 19 programas. Contado efectivo, 3.559 pesos o 12 cuotas de 359 pesos con crédito personal Hendel. Cocina Whirlpool con encendido electrónico y válvula de seguridad. Contado efectivo 3.479 pesos o 12 cuotas de 349 pesos con crédito personal Hendel. Vení a Hendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 22 al 29 de junio de 2012 o hasta agotar stock limitadas disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Hendel Hogar. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Textil Valerio Sasif. Una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad. Superabsorbentes. Fácil de limpiar. Resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en puedecolaborar.blogspot.com. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Vive mi vida, vive mi pasión. Es la alegría de mi corazón. Esta es tu banda. Descontrolada. Son las mismas lágrimas de hace 363 días, pero estas son de alegría. Están atravesadas por el sufrimiento de un año interminable, de un campeonato tan duro como pequeño para un grande como River, de un gigante invadido por hormigas voraces que minaron sus cimientos. Cuando el barco se hundió, responsables máximos como Mario Israel y José María Aguilar, solo dos de una larga lista, estaban disfrutando sus éxitos personales, que eran la dimensión simétrica y antagónica del fracaso de River. La soberbia de Pasarela, su falta de comprensión de la gravedad futbolística, la ausencia de los refuerzos necesarios, completaron el menú que concluyó en un hecho tan insólito que, concretado hace un año, parece una pesadilla de un sueño inexistente. River en la B era, en términos deportivos, equivalente a la caída del muro de Berlín para el socialismo real o las grietas en el muro de Wall Street para el capitalismo. Cuando el 26 de junio del 2011 Belgrano hundió a River en su tarde más desgraciada, Matías Jesús Almeida, un jugador que luchó como un león en un equipo de una notable mediocridad, el capitán que concretó un retorno inimaginable cuando ya había pasado a la categoría de exjugador, se hizo cargo del equipo para iniciar el ascenso con un equipo más competitivo que el que escribió su página negra. Fernando Cabenagui y Alejandro Domínguez emprendieron el regreso sacrificando importantes ingresos. El equipo raramente jugó bien. Solo el inicio de las dos ruedas ganó tres partidos seguidos. La irregularidad fue un signo distintivo. Se pasó en reiteradas oportunidades del optimismo de ascender al trauma de jugar la promoción. Y a la medida que se acercaba al final del torneo, la presión inmovilizaba piernas y obnubilaba el cerebro. Una pancarta lo expresaba con claridad: ascender no es un mérito, es una obligación. Inés Rodríguez Plana en la producción. Nos reencontramos con ustedes mañana a las 20. Gracias. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. El paro tiene una visión individual que no merecemos los argentinos. Lo dijo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien aseguró que el gobierno tiene pleno respeto del derecho a huelga, pero cuestionó el espíritu sectorial e individual del paro convocado para el miércoles por el sindicato de camioneros que conduce el también titular de la CGT, Hugo Moyano. Este paro de camioneros me parece por lo menos una visión escasa, una visión muy sectorial y muy individual, que no es lo que merecemos los argentinos. El planteo referido al tema de asignaciones o del mínimo de ganancias me parece que no requiere este tipo de respuestas. Por su parte, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, cuestionó la falta de debate y el uso sectorial que se le da a la CGT. Lo que a nosotros nos sorprende, y lo decimos con mucha sorpresa, es que se utilice a la CGT para provocar esta convocatoria cuando de los 35 miembros que conforman el Consejo Directivo de la CGT, 20 no estábamos de acuerdo, o no fuimos consultados, o este tema no se debatió. Las cuentas. Servicio Telam para la radio. Cadena Cooperativa. Suena en Argentina 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia. ¿Quién y el era? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos comenzando con esta edición nocturna de los sorteos de las quinielas Nacional Provincia de Buenos Aires y el habitual sorteo oriental que vas a compartir premio a premio en vivo, en directo y por supuesto en simultáneo también a través de M890 Radio Libre, por AM770 Radio Cooperativa. Desde nuestra página web también podés seguir este programa en vivo. Hablamos de www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien usted? No sabe el frío que hace. Ay, sí, ¿no? Impresionante, hace mucho frío en la ciudad de Buenos Aires, el invierno se ha instalado con toda con todo su potencial, los termómetros realmente marcan una temperatura que en la piel por lo menos no se siente, no. Me parece que es un poquito menos. Bueno, está todo en condiciones, pues esperamos en los recintos, para eso comenzamos la recorrida. Nos vamos primero a